La noche. Instantes que envuelven secretos de una manera extraña y abriga los misterios ocultos del día. Que sabe sorprender en el momento justo. Que de su sosiego o agitación surgen cosas. Así, porque ella quiere, en su capricho de esconder la luz. Muchas noches son para olvidar, y otras tantas para ser guardadas en el rincón donde se guardan esos recuerdos. Los que siempre están, los que te acompañan, los que te ponen una sonrisa pícara, una mueca triste, los que te generan melancolía, o los que solo pasan, te saludan y te arrancan una sonrisa ajena al momento. La noche suele ser desencuentro para algunos y encuentro místico para otros. Te puede cambiar la cara en un segundo y arrebatarte la razón con un beso. Y a veces querés estirarla, sabiendo que la claridad devela el misterio. Llegó la hora en que la radio, la noche y vos se unan para transmitir sensaciones, ideas, pensamientos, el medio justo para que nuestras distancias se acorten. Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Satisfaction, así es como empezamos con esta cortina. Una cortina que, si alguien más o menos tiene una noción del inglés, habla solo de satisfacciones. No es una cortina propia nuestra, ¿no? Vale la redundancia, no es que la hayamos hecho nosotros especialmente para el programa, sino que en algún momento más cercano a fin de año vamos a sortear un premio grande para quien pueda descubrir de dónde es esta cortina que está sonando, que es la cortina de nuestro programa, que le hemos pedido prestada, ¿sí? Pero pertenece a otra serie, para dar una pista, una serie televisiva que no es argentina. Podemos dar otra pista más, que no es ni siquiera latinoamericana, es decir, ni siquiera pertenece a este continente. Es decir, del continente americano está a unos 20.000 kilómetros más o menos el país, así que no es difícil. Vamos a ver cuánta cultura tienen, pero bueno, eso lo vamos a dejar más adelante. Bienvenidos, esto es Acercamientos Nocturnos por radiosonica.com.ar, esta página que vos de repente encontraste en algún buscador, estés en el lugar donde estés. Transmitimos desde Argentina, más específicamente desde la ciudad de Buenos Aires, cerca del centro de Buenos Aires, hacia todo el mundo, aquel que tenga alguna PC, ¿sí? Para justamente eso, producir satisfacciones, porque si no las tenés durante el día, vamos a intentar que durante la noche, sin ser melosos, sin ser aburridos, sin ser cursis. Y si se nos escapa, bueno, ¿qué va a ser? Somos humanos, tan imperfectos como la humanidad. Porque no hay nada más imperfecto que la humanidad. Y menos mal que somos imperfectos. Esto es Acercamientos Nocturnos hasta la 1 de la mañana en vivo. Y repetimos, también le damos la bienvenida a aquellos que nos escuchan los lunes a la trasnoche, es decir, los domingos a partir de las 24 hasta las 2 de la mañana, sería el lunes de 0 a 2. También le damos la bienvenida. Somos un programa que despedimos la semana porque, como vamos hasta la 1 de la mañana, hacemos jueves y viernes. Y también te damos la bienvenida a la semana cuando nos escuchás en la repetición, los domingos a la noche, porque somos el primer programa de Radio Sónica de la semana. Así que, si buena vibra para empezar a vivir el final de la semana y buena vibra para empezar a transitar el principio de la semana. Esto para los que nos escuchan. Mi nombre es Sergio Simsovic, es un apellido difícil. ¿Saben que mi apellido, que tiene 8 consonantes y 2 vocales, la traducción, porque es polaco, la traducción es Negromonte? ¿Qué me habrán querido decir cuando me pusieron ese apellido? ¿Que soy un monte negro? ¿Que soy un negro que monta? ¿Que soy...? No sé. Oh my God, it feels so good. Oh yeah, oh, oh, slow down, oh yeah. Oh, yeah. ¿Que produzco estas sensaciones? No sé, vayas uno a saber. Está Renzo en los controles. Renzo es Radio Sónica, no es últimamente Radio Sónica, es Radio Renzo. RadioRenzo.com.ar es la próxima radio que se viene. Porque Renzo... Excelente. Sí. Yo se lo voy a decir al director de esta radio, que Jonathan Esteban, el director de esta radio, le voy a decir que ponga una radio online paralela que sea RadioRenzo.com.ar. Donde Renzo ahí va a desplegar todo lo que él sabe, sobre todo manualidades, que es su especialidad. Wow. Sí. No, te hace lo humilde. Nosotros lo calmamos a Renzo. Porque Renzo viene de jornadas largas. Saludamos a toda la producción de Mosquito Sancineto, que es el programa en vivo que nos antecede. Que hoy trajo poca gente, trajo 25 personas nada más. Estoy sorprendido. Me está preocupando que Dimensión Mosquito traiga 25 personas y no traiga 65 como trae generalmente. Así que estoy preocupado. Yo creo que es una cuestión circunstancial. Ya el jueves que viene tendremos 85 personas en el estudio. Así que confío en vos, Mosquito. Confío en que me vas a llenar todo el edificio de la radio. Es de joda, lo queremos mucho, Mosquito Sancineto, un grande del match improvisación. Nuestra productora que está ya conectada, Salomé Sansi, que da. Elogia mucho tu voz, Salomé. ¿A quién? ¿Y a quién va a ser? ¿Y a quién elogia mi voz? Elogian muchos oyentes. A mí me mandan mensajes privados a mi Facebook. Yo digo, conéctense al Facebook del programa Acercamientos Nocturnos. Yo estoy muy agradecido que me sigan a mí. Yo tengo casi 2.700 seguidores. Pero este es el programa, es un equipo y me gustaría que lo trasladen toda esa vibra a nuestra fanpage, que es Acercamientos Nocturnos en Facebook. Sí, pero a mí, en mi cuenta personal, de Sergio Simsovics, me dicen, Salomé, ¿cómo es Salomé? Porque vos generás cosas, vibras, vibraciones. ¿Vos crees que si energías? Yo apunto así el micrófono, ¿me verán? Yo creo que en cualquier momento viene un chiste. Oh, yeah. Vamos a hacer una cosa. Si el chiste... Salomé, no sé, por ahí algunos... es una virtud que tiene. Salomé es una contadora de chistes. Además de ser productora... Hace números. Y... principalmente, por ahora, vamos a calificarte a Renzo y yo, que estamos acá, de tus chistes. Si vemos venir un chiste, va a haber silencio. Vos sabés que silencio es un bache, ¿sí? Lo vamos a hacer 5 segundos como para que no se muera nadie, digamos. Pero si se viene un chiste con Renzo, algo vamos a hacer. No te vamos a decir qué. Así que... no, con esto no te queremos condicionar, ¿eh? ¿No vos, me reprimo entonces? No, simplemente una demostración nuestra para ayudarte, para construir la faceta cómica que tenés, ¿sí? Si seguimos con la cortina de fondo, quiere decir de que garpó el chiste. Y hay aplausos, ¿ves? ¿Ves? ¿Eh? Y, no sé, si ustedes vienen lo que está haciendo este momento... si no, va a haber un silencio rotundo, ¿sí? Por ejemplo, lo que acabas de hacer, que es ponerle un alcohol en gel a un micrófono, ¿qué merece, Renzo? Merece silencio porque es mañas de la edad. No, toda la vida manias tuve este problema. Saquen sus cosas del despacho. Están los dos despedidos. Claro, exactamente, estás despedida, ¿eh? Bueno, Salomé Sanzi está... me llevo el vino. Está... no, pero ¿cómo? ¿Vos no te llevas el vino si nuestros amigos de bodegas del fin del mundo y de bodegas Uxmal, por supuesto, nos traen como todos los domingos... Claro, la repetición sea los domingos. Todos los jueves, para que nosotros compartamos. ¿Por qué te lo llevarías? Si me despiden, me llevo todos los vinos y les agradezco todos los jueves a nuestros amigos de Bodega Uxmal y Bodegas del Fin del Mundo. ¿A dónde agradeces? ¿Personalmente lo agradeces? Claro. ¿Eso fue un chiste? No. ¿Estás desafiando al conductor? Sí. No se contradice al conductor, queda despedida. Cortale el micrófono. Me llevo los vinos. Bueno, matate y volvé dentro de un rato. Ahí está. Bien, estamos en acercamientos nocturnos hasta las 2 de la mañana. Hasta la 1, dije hasta las 2. Y hoy estoy así. Hay días en que el estoy así. El conductor también está despedido, me parece. Renzo, vení. Nos vamos, Renzo. ¿El conductor está despedido? ¿Querés conducir vos el programa? No, Renzo, nos vamos, yo estoy despedida. No, la productora comercial de este programa sos vos. Pero ya estoy despedida. Yo te despedí artísticamente. O sea que... ¿Cómo es una despedida artística? Artísticamente es que se te corta el micrófono. Vos estás en el programa, pero sin micrófono. No tenés aire. ¿Ves? Ya está. Ya está cortado el micrófono. No tenés micrófono. Entonces, bueno, vamos a darle otra oportunidad. La vamos a reincorporar porque no sabía lo que era una ser despedida artísticamente. Pero usted es la productora comercial de este programa, así que usted me puede despedir a mí. Si usted me contrata a mí. O sea que yo puedo estar despedido y usted conduce. Nos despedimos los dos y conduce Renzo. No, Renzo se va. Renzo es operador, no conduce. No, él es operador, no es locutor, ni es conductor. Se acabaría la programación de Sónica. Chau, adiós. Está, ponemos música, ¿qué hacemos? No sé, vos decidís. ¿Me despedís? ¿Estoy despedido? ¿Si estoy despedido? Sofovich, por ejemplo, Gerardo Sofovich, gran productor, por más que a uno le guste o no le guste, despedía gente al aire en los programas de espectáculos. una famosa despedida que famosa echada fue a una vedette que se llama Estela Maris Lanzani, ¿sí? Y la despidió en el programa de Jorge Rial, que es uno de los más vistos acá en Argentina. La despidió al aire. Le dijo, vos ya no... Hoy tenés que ensayar. Bueno, no vengas. Vas a venir mañana para tu liquidación. ¿Sí? O sea, ni siquiera... ¿La liquidó también? No, la liquidación... Fue un chiste, Renzo. ¿Lo probamos? Está bien. No. Le fue a liquidar el sueldo, lo que se le debía, pero le echó al aire, ¿sí? Y después no volvió más. Es más, hoy en día Estela Maris Lanzani nunca más volvió a hacer teatro de revista. O sea, imagínate lo que duró eso, ¿sí? Así que si vos me querés echar acá, yo me voy, no sé, a otra radio. ¿Qué otra radio hay aparte de Sónica? ¿Hay más radios en internet? Sí, hay más radios en internet. No sé, más radios en AM, no sé. Hagamos una FM. Tenés un apercibimiento y a la próxima, 2 días de suspensión y hasta el jueves siguiente no volvés. ¿Ves cómo le saltó la hilacha? Le saltó la hilacha. Tarde o temprano esto iba a pasar. Sí. En algún momento vamos a dar el poder en este programa. No saben lo que hacen. Sí, en algún momento vamos a hablar del poder. Cuando una persona tiene poder, ¿en qué se convierte? Foucault, que era un filósofo. ¿El del péndulo? No es el del péndulo, ¿sí? ¿El hermano? Tampoco. Hay que leer, ¿eh? Serás una productora, pero hay que leer. Leo mucho yo. Bueno, ¿quién es Michel Foucault? No sé, todavía no llegué a esa parte. Buah. Estoy en Jane Austen. Obras completas. Bueno, no tiene nada que ver. El cuarto libro. No tiene nada que ver una cosa con otra. Pero hay muchos libros para leer. Bueno, pero ¿de qué escuela es? Pero todo el mundo conoce a Foucault. Pero yo no sé, no fue a la escuela conmigo. Eso fue un chiste, Renzo. Yo no digo nada, para mí silencio. Vas 2-1 perdiendo. Michel Foucault fue un sociólogo y además ensayista y filósofo francés que nada más hizo algunas cositas, nada más escribió 11 libros y nada más marcó 20 años de una época, nada más que eso, sobre todo en la Francia de los 70 y de los 80. Después me pasa la lista porque soy adicta a los libros. Michel Foucault, su famoso libro es Vigilé de Castigar. Hasta Renzo lo está diciendo que sí. Me extraña una persona que ya ha pasado por la universidad como usted. Sí, pero yo pasé por otros lugares de la no universidad. No tiene nada que ver. Yo no puedo hablar de Le Corbusier y no estudié arquitectura. ¿Qué tiene que ver? Pues yo tampoco. ¿Y usted sabe quién es Le Corbusier? Sí. Y bueno, entonces... Pero mi hermano estudió arquitectura. ¿Y qué tiene que ver? ¿Pero eso es cultura general? Es que yo estaba al lado cuando él estaba hablando de Le Corbusier. No está bien, Renzo. No la panes. Está diciendo cualquier cosa. Bueno, nos estamos yendo a cualquier lado. 11 y 26 minutos en vivo. La idea justamente es esto, ¿sí? Acercamientos Nocturnos propone... todos los jueves en vivo y en las repeticiones de los domingos una distensión, un brindis por tal vez resaltar que somos humanos y los humanos debemos comunicarnos, debemos transitar nuestros espacios propios de nuestra cotidianidad. Traducido, tenemos que dejar de lado las responsabilidades a veces y darnos lugar a los placeres cotidianos que le llamamos placeres chiquitos o cosas chiquitas y en realidad son los que nos forman como personas y que nos recuerdan de que somos humanos y no máquinas. Por ejemplo, si hacemos esto. ¿Hace cuánto en una noche como esta en Buenos Aires? En Buenos Aires en este momento están haciendo... Está templado. Hay 15 grados de temperatura. Pero con una humedad muy alta. Cerca de la, que es del 96%. Porque, y con la, una visibilidad reducida por lluvias tenues. A 8 kilómetros. El tema es... ¿Cuándo te das un lugar para brindar porque estás vivo? Porque tenés ganas de hacerlo. Nosotros en este momento lo estamos haciendo de verdad. Gracias a la gentileza de Bodegas Uxmal y Bodegas de Fin del Mundo, que siempre nos tratan tan bien y comparten este pensamiento con nosotros. La bebida nacional, es decir, prácticamente la bebida de exportación argentina, y esto lo comento a los que nos escuchan desde Paraguay, Uruguay, Chile, a todo el mundo de habla hispana, pasando por México, por Centroamérica, distintos sectores de España, ¿sí? Porque no toda España entiende el español. Digo, por ejemplo, el País Vasco, hay personas que no entienden del todo el español, lo entienden un poquito, pero no. Y a través de la magia que brinda Internet, sobre todo el fenómeno de las radios online como esta, como Radio Sónica, no pueden escuchar sin interferencia. Vos te pones en tu computadora, ordenador, PC, como le quieras llamar, o simplemente desde tu teléfono móvil, o acá en Argentina se dice celular, mal dicho, pero vamos a darlo por visto bueno. Y nos podés escuchar también, ¿sí? Porque la tecnología que tiene esta radio es High Definition, y además que tiene una aplicación que lo puedes escuchar a través de tu smartphone. Si es que lo tenés, lo puedes escuchar. Simplemente entrando a la página que estás ahora, y te pido un solo favor. Para no arruinar todo este brindis porque estamos vivos, es momento de desenchufarte. Porque si no, pasan cosas raras. Si uno es esclavo de la rutina, si es esclavo del trabajo, yo te estoy viendo, tenés... Te dan ganas, ¿no? De darte este suspiro y tirarte en ese sillón en tu casa y tomarte como nosotros ese vino que te regalaron o ese coñacito, ese licorcito, una cervecita fría, si te gusta, ¿no? Cervecita, una gaseosa con un vino espumante. Una picadita, algo rico para comer, si aún no lo has hecho. ¿Por qué no darse esos? Parecen privilegios. No, no tengo tiempo yo para cocinarme, no. ¿Qué es un privilegio? ¿Darte ese momento? Pareciese que sí. Te decía de que si uno no se permite estos lugares de placer, te pueden pasar cosas. Los infartos, las enfermedades que tenemos, físicas, son productos de nuestra mente. Está comprobado esto científicamente, no es que lo estoy diciendo por al voleo o por decir cualquier cosa en un micrófono. Está comprobado científicamente de que las enfermedades físicas tienen un alto componente emocional y las emociones se manejan desde la mente, desde el corazón, pero sobre todo desde la mente. Por eso este programa va dedicado a una invitada que vamos a tener hoy y que la vamos a tener el jueves que viene. Se va a incorporar, le digo a Renzo, le digo a todos los oyentes y a todos sus seguidores y sus seguidoras, que a partir del jueves, se iba a incorporar este jueves, pero por unas ñañas que tuvo el papá, ¿sí? No pudo estar en este momento y le damos mucha fuerza al papá de ella. Estamos hablando de Evangelina Banzai. Y hoy tenía que estar acá, pero está acá porque, bueno, ha hecho una campaña en Facebook impresionante. Evangelina Banzai, una modelo, conductora que está en ascenso, que es aparte un amor de persona, ya la van a conocer. Posiblemente sea la co-conductora de este programa, por ahora invitada, pero hay muchos que piden que sea la co-conductora de este programa. Y nosotros le ponemos una ficha. Y una dedicatoria personal, también parecida, es a vos. No te voy a decir el apellido porque sé que te vas a enojar. A vos, Manuela. A vos. Te prometí que este programa iba a estar dedicado. Y hay veces que hay que dedicar los programas. Y vos te mereces. Te mereces mucho más que te dedique un programa. Pero vamos a empezar por esto. Y a otra personita especial. Y me disculpan por esto. Y con esto cierro. No sé si Salomé quiere dedicarse a algo más. A un ser que encontré y que es una persona con una vibra intensa, porque yo te entiendo, y si estás escuchando me vas a captar el mensaje enseguida. También he dedicado a Carolina Sobrino este programa, ¿sí? Que ya nos vamos a encontrar. Claro, nos vamos a hacer un lugarcito, como te escribí hoy, y nos vamos a encontrar a tomar un café. Así que, dedicados para todas ellas, estas tres mujeres, en lo personal, ¿sí? Y también se lo quiero dedicar a un masculino, pero no es un ser humano. Pero como se comporta, a veces se comporta mejor que un ser humano. Este programa va dedicado a Norberto. Este programa de cada Norberto, que es prácticamente el alma, el sentido, uno de los tantos sentidos de vivir de nuestra productora Salomé Sanzi. Yo sé que ella no lo va a decir, lo voy a decir yo. Se va a recuperar, se está recuperando, así que Norberto es el gato, es un gato muy lindo, muy tierno, muy mimoso, que yo cada vez que voy a la casa de Salomé para producir, para charlar un poquito del programa y otras cosas. Exactamente. Y me viene y es. La verdad que es lindo, ¿no? Que alguien que te mime así. Así que está con unas ñañas, con unos problemitas renales. Pero va a salir, Yo va confío que sí. Yo confío que sí. Así que nos está escuchando, seguramente. Porque le dejé tiene. La radio. ¿Le dejaste la radio puesta? Sí. Así que nos está escuchando. Así que, Norberto, dejaste de joder. Ponete las pilas, que quiero que ir este fin de semana o en la semana, y quiero que me sigas jodiendo como me seguís jodiendo, como cada vez que voy, Así que también dedicado a Norberto este programa. ¿Les parece? Nos identificamos y después de la identificación les proponemos lo que vamos a hacer hoy hasta la 1 de la mañana por radiosonica.com.ar. Radio Sónica. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Muy bien, seguimos en Acercamientos Nocturnos, estamos en radiosónica.com.ar. En vivo, te cuento que pasaron 36 minutos de las 11 de la noche. Pasaron un poquito más de 40 minutos en la repetición los domingos. Eh, En esta charla de café imaginario que te proponemos unirte, porque ¿cuánto tiempo le dedicas a tus amigos, a tus amigas? ¿Cuánto tiempo podés dedicarle a tomarte un café? Yo lo acabo de decir al aire con una conocida como Carolina. Nos debemos un café hace como 2 meses y todavía no pudimos concretarlo. El tiempo, la ciudad, la locura hace que sea difícil acercarte con un otro, sea de la manera que sea. Por ello es este el nombre de este programa: Acercamientos Nocturnos, para que te acerques a un otro de la manera que sea. Nosotros te ponemos una excusa, que es una temática, una consigna. Una consigna. Consigna para bajarla a un lenguaje radial, pero en realidad es un debate. Haremos un debate. No somos filósofos, no nos vamos a poner a citar a ningún autor. Más allá de que yo hoy recién hablé un poquito de un autor como Foucault. Pero bueno, no somos un café filosófico. Somos personas comunes que leemos más, menos, pero que tratamos sobre la cotidianidad de las personas. Tuyas, mías, que ni los diarios, ni los canales de cable, ni los portales de internet, otros que veas, que no sean este, no te lo van a tratar. En este momento, por ejemplo, muchos estaban viendo el partido que está jugando Juan Martín del Potro con Djokovic por el US Open. Esperemos que... Estaba muy parejo el partido. Yo te digo que del Potro estaba perdiendo el primer set 6-2. Lo perdió. Y hasta este momento estaba sirviendo para set 5-4. No sé qué es lo que seguirá pasando, ¿sí? Pero vamos a ver, ojalá que al momento de la repetición de este programa podamos decir que Del Potro jugó la final, ¿sí? Porque el US Open se termina este domingo, ¿sí? O sea que espero que la semana que viene poder decir de que tuvimos a un Del Potro en semifinales o en la final del US Open, el último Grand Slam de el circuito del ATP internacional. Bueno, no vamos a hablar de tenis, no vamos a hablar de la actualidad, vamos a hablar de cosas que te pasan todos los días y que nadie le da bolilla. ¿Por qué? Porque no vende, y lo que no vende no se publica, porque te dicen: ay, yo no voy a hablar de esto. ¿Por qué? Porque no trae pauta. Y si no trae pauta, no hablo. Y si no... ¿Cómo crees que coma? Bueno, a ver. Nosotros estamos en contra de pensar de que hablar tranquilos de cosas cotidianas significan no pauta. Hay miles y miles y miles de personas que a la noche no quieren mirar televisión, mucho menos programas. Acá en Argentina hay cada programa, o en Paraguay, o en Uruguay, que uno dice, ¿cómo puede ser, no? Que es países generosos, inclusive el nuestro, ¿no? En nuestro caso, en Argentina, Tinelli, novelas como, qué sé yo, que uno no sabe, como Dulce Amor, Sos Mi Hombre, no sé. Esos nombres que le ponen, que son de telenovelas chabacanas. Por supuesto que es mi opinión esta, No sé, si ofendí a alguien le pido disculpas. A mí me parece lo más chabacano y lo más ridículo que hay. Pero bueno, hay gusto para todo. Y como hay gusto para todo, hay personas que quieren conversar y que quieren unirse. Por eso la temática que vamos a proponerte hoy tiene que ver con algo muy actual y muy nocturno, pero muy nocturno. El programa pasado hicimos un jueguito muy rápido para ir calentando motores para la temática. A mí se me ha ocurrido, vieron que hay muchas en el mundo, hay personas que dilapidan dinero para saber en qué estado se encuentra la educación del país, ¿sí? Cómo está la cultura general de las personas, cuán informada están las personas que residen en determinada provincia, localidad, país. La vez pasada hicimos una prueba. Dijimos que la persona que supiese quién es el quién era, quién sigue siendo, ¿no? Pero en ese momento dijimos quién es el ministro de Economía, si nos podían decir el nombre y el apellido completo, se ganaban un vino al instante. Llamó uno, le pifiaron, empezando por nuestra productora que le pifió, ¿sí? Llamó enseguida a Betina, que todavía, Betina, estamos esperando que nos escribas para que retires tu vino. Betina de la localidad de José Cepaz, en el conurbano bonaerense, que acertó al aire. Así que hoy les voy a hacer otro desafío cortito, ¿sí? Mientras que les tiro la consigna principal de este programa, al que se comunique en vivo al 5252. ¿Ya hay llamado? 5252-2241, ¿eh? Y que puede sonar así el teléfono. Por todos lados. Entonces suena por todos lados. Queremos que suenen porque se van a ganar un vino de Bodegas Utzmal. ¿Sí? O de Bodegas Utzmal. O, en todo caso, de Bodegas del Fin del Mundo. Se lo llevamos, salvo que iba muy lejos. Después arreglamos, ¿sí? Pero se lo llevamos a donde sea. El desafío, pero tiene que ser ahora. Mientras que estoy hablando tienen que llamar, ¿eh? No vale porque van a googlear. Van a van a agarrar Google y lo van a sacar. Así que tiene que ser en los... A ver, son... menos cuarto... 11:45 p.m. en vivo. Bueno, antes de menos 10 tiene que estar el llamado y la respuesta. Si no, no se ganaron vino y bueno, se lo ganarán por otra cosa, ¿sí? Porque lo vamos a sortear igual. Me tienen que decir a ver cuánta cultura general hay en este país. Lo hacemos que se circunscriba nada más a Argentina, o lo hacemos mundial. La pregunta está del vino. Una mundial. ¿Una mundial? Sí. Bueno. Hacemos una pregunta mundial. Atención. Es muy fácil. Primero, se descomponen dos. Mirá la música que tengo de fondo, ¿eh? Primero, ¿cuál es el nombre completo de, primero, Alemania, país de Europa Occidental? Tiene ¿un primer ministro o una primera ministra? ¿O un presidente? Y, en el caso que me contesten primero eso, ¿cómo se llama ese primer o primera ministro o presidente? Ojo, no es lo mismo primer ministro que presidente, ¿eh? ¿Cómo es el nombre completo de esta persona que dirige prácticamente los destinos de la Unión Europea? ¿Quieren pistas o lo hacemos así? ¿Hace falta pistas? En un ratito. No, no, no, tienen, no. Tienen hasta, nada, 5 minutos, porque lo van a googlear. No, no, no. ¿Quieren pistas ahora? Una chiquita. Bueno, las iniciales del nombre es una mujer. Es una mujer. Me tienen que decir si es presidenta o primera ministro. Esa es la pista que le vamos a decir. Y las iniciales empieza su nombre con A y el apellido empieza con M. La persona que se comunique ahora al 52-52-22-41 se lleva automáticamente un vino de Bodegas Uxmal. Solamente con responderme el nombre y apellido de quién es la que comanda los destinos de Alemania. A ver si tienen cultura general. ¿Renzo la sabe? A ver, decime, a ver, decímela, a ver. Muy bien, Renzo la sabe. ¿Usted escuchó o...? Yo escuché, sí. Ah, ¿escuchó? ¿Pero la sabía? No. Ah, ok, listo. Nuevamente, Y no era un chiste. No era un chiste, y no era un chiste, no lo sabía. Bueno, ahora está bien. Está bien, está bien. Bueno, tienen hasta nada. Tienen 3-4 minutos para contestarla, ¿eh? Si no, se pierden el vino, ¿eh? 52-52-22-41 radiosónica.com.ar. Si la contesta bien, se llevan un vino, ¿eh? Se lo llevamos hasta la puerta de la casa. Si no, la digo, ¿eh? Bueno, esta es una. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de... Vamos a hacer la pregunta del millón. En la sociedad actual, ¿vieron que dicen que esta sociedad está descontrolada, que somos todos promiscuos, de que el sexo es cualquier cosa? Hay un imaginario medio raro que circula mundialmente. Estamos de fiesta, ¿no? Dicen que estamos de fiesta, estamos todos locos, locas. Por eso, la pregunta es esta, ¿no? A ver qué te pasa a vos con esto. Vos, si estás o no en pareja, en algún momento lo estuviste, seguramente. O, tú, no sé, o tuviste algo tuviste que se llamó pareja o similares. Ponete una mano en el corazón. O donde quieras. ¿Crees en la monogamia? Es decir, ¿crees que una persona poniéndose en pareja puede tener relaciones sexuales con esa misma persona para toda la vida? Es decir, suponiéndote que te casás o que te unís o que tenés hijos con esa persona, ¿esa persona es la última en tu vida? Renzo ya dijo, ya dio opinión. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con Renzo. Bueno, pueden. Esto es un tema polémico, ¿eh? Ingresen a nuestro chat que se puede poner muy bueno esto, ¿eh? Si crees en la poligamia, si crees en tener relaciones sexuales con la misma persona toda la vida. En el caso de que sí, contanos por qué. Y en el caso de que no, también. ¿Sí? Todos los que escriban, participan por entradas para ver acá en Buenos Aires, en el Teatro Picolino, La Soledad y Tenis de Diego Beares, y participan por entradas para Mamma Mía que se despide. ¿Sí? Todos los que participen por el chat hoy y en la repetición. Hoy quedan preseleccionados algunos más los de la repetición. Y ahí ganan. Los que llaman en vivo tienen más posibilidades que los de la repetición. ¿Sí? O sea, los que participan ahora en el chat en vivo tienen un poquito más de posibilidad que los de los domingos. Así que entren a www.acercanocturnos.com.ar en la parte de chat, ¿no? Vos lo explicás mejor que yo, Salomé. Entran en chat, ¿no? Sí, donde dice chatea. Chatea. Sí. O sea, ponen www.acercanocturnos.com.ar. ¿Qué se encuentran? Con una página, acercamientos nocturnos. Una página que les va a preguntar sí. Si están, tienen conocimiento si del son, contenido. Si de son mayores de 18 años. Exactamente. ¿Sí? Y después, cuando ya le dicen que sí, si son mayores. Si no, le dicen que no y se van a dormir ahora. Si le dicen que sí. Lo decís democráticamente, esto, ¿no? Sí. Por supuesto, no. Democráticamente, como en casa. La mejor duda. No, no me cabía la menor duda, no la mejor. Los queremos que tengan lindos sueños. Bueno, una vez que entran en la página, hacen clic en chatea. Fue chiste, ¿eh? Mirá cómo no pasó de largo, ¿eh? No te dije nada, ¿eh? Dale. No, no fue chiste. Ahí está. Mirá lo que te ganaste. Mirá lo que te ganaste. Bueno, entras a acercanocturnos.com.ar. Hacen clic en chatea. Sí. Y donde ven que dice guest, borran eso y ponen un nombre que ustedes quieran, uh-huh. Una contraseña abajo que ustedes cualquiera quieran. Cualquiera, pueden mentir, pueden ponerse cualquier cosa, total, no pasa nada. Sí, podés ponerte Lolita 19. Exactamente, no importa. Y un Roberto 90. Y una clave. 90, y un una password. Clave cualquiera, un enter, y ahí ya entran en la charla, sí. Mira qué fácil. Ya estamos charlando. Buenísimo. Así que acercanocturnos.com.ar, participan todos por entradas y... No sé si hoy estoy bueno. No sé si todos los que participen por el chat podemos sortear un vino. No sé, no sé. Vamos a verlo en la segunda hora, como viene el chat, ¿eh? Si no, a través de nuestro Facebook nos pueden encontrar por Acercamientos Nocturnos. En nuestro Twitter, @acercanocturnos. ¿Sí? Y si no, a ac.nocturnos@gmail.com. Y si llamas por teléfono al 52 52 22 41, solo por participar de la consigna, ya sea por esta que ya no la contestaron. Bajo martillo, con la que dije antes, Nadie supo contestarme quién es la primer ministra, porque es primer ministra de Alemania. Nadie sabe, nadie sabe. Parece que no. Renzo. ¿No? Renzo sabe. Renzo sabe, pero nadie sabe quién es la primer ministra de Alemania. Bueno, se perdieron un vino, ¿eh? Porque si lo hubiesen contestado, Se llama Angela Merkel, ¿sí? La conocida como la dama de hierro 2 de Alemania. Angela Merkel. Merkel con K. Merkel, ¿sí? Bueno, hoy aprendieron algo, ¿eh? Así como la otra vez. Si no sabían qué es, Angela Merkel es la primer ministra. Porque tiene un sistema parlamentario Alemania. No hay presidente, sino primera ministra. Bueno, entonces ahora tienen que participar por la consigna. 52, 52, 22, 41. Contame, charlemos. ¿Pensás que uno puede tener sexo con la misma persona? Sexo, entre comillas, ¿verdad? Si uno se pone en pareja. O si uno está con alguien. ¿Uno puede ser monogámico o monogámica? ¿Es posible eso? ¿En la actualidad? Acercanocturnos.com.ar, perdón. Acercamientos Nocturnos en Facebook. @acercanocturnos en Twitter. 52 52 22 41 es nuestro teléfono. Esto es Acercamientos Nocturnos. Y vamos hasta la 1 de la mañana en vivo. Vamos a empezar con un poquito de música. Y arrancamos con una de las sorpresas inglesas. Una gran cantante que se perfila tal vez como una de las cantantes inglesas del siglo XXI. Ella es... Nadie da un mango por ella, ¿eh? Ella es Adele. Y canta este temazo que se llama Set Fire to the Rain. Esto es como es... Haz un fuego en medio de la lluvia, ¿no? Una cosa así. Dale.

Los productos más sanos no tienen por qué dejar de ser sabrosos. Cuente con ellos en Mercado Natural. Productos para celíacos, hipertensos, diabéticos, ingredientes para preparar toda clase de comidas étnicas, japonesas, árabes, judías, productos dietéticos. Almacén Natural, un lugar donde se vive bien. Almacén Natural, productos para mejorar su calidad de vida. Los esperamos en nuestras dos sucursales, Avenida La Plata 30, esquina Rivadavia, y José María Moreno 346. Email sanapasión@gmail.com. No existe tiempo ni espacio. Tiempo ni espacio. Los sonidos se propagan por todo el planeta con solo un clic. Radio Sónica. Radio Sónica. Los sentidos en la web. Radio Sónica. Radio Sónica. Fin de espacio publicitario. Acercamientos nocturnos. Un plato más del menú, pero con muchos condimentos. I'm gonna take off. Okay. I'll see you next week. Yeah, okay. See you down. Y sí, una noche más. Una noche más que empezamos. Una noche más siendo en vivo. Las 12 y 7 minutos. De la madrugada de este viernes, 7 minutos de la segunda hora del día lunes, para cuando escuchen la repetición de este programa. Y ya nos vamos calmando, ya vamos entrando un poquito en la madrugada, porque pasando las 12 de la noche en Argentina, me gustaría que me escribas desde algún lugar donde tal vez la diferencia horaria sea mayor, por ejemplo desde España, donde tenemos 5 horas de diferencia y en este momento serían las 5 de la mañana. De la mañana o de la madrugada, porque sigue siendo madrugada. Y la madrugada da paso y es eso. Esta sensación que tengo, y por eso es que amo tanto producir y conducir un programa de radio a la trasnoche, porque tiene una vibra, un ida y vuelta distinto que el día. Si yo hago una pausa como la que hice recién para hablarte y te hablo despacio, en la madrugada está permitido todo. No hay un límite. Por eso te invitamos a que participes en acercamientos nocturnos, en nuestra consigna de hoy, que es: ¿crees en la monogamia? ¿Crees que juntándote con una persona o estableciéndote con alguien al que le llamás pareja, sea hombre o mujer, independientemente de tu elección sexual, es decir, seas homosexual, heterosexual, no importa, ¿crees que se puede tener siempre sexo con la misma persona? ¿Es posible? ¿Es posible no caer en la rutina? ¿Es imposible ser monogámico? Porque uno siempre tiene ojos para todos lados y tiene curiosidad en descubrir cómo se comporta otra persona sexualmente con uno. 52-52-22-41 es el teléfono de la radio, de radiosónica.com.ar. el chat está con todo. www.acercanocturnos.com.ar. En Twitter, @acercanocturnos. Y en Facebook nos puedes encontrar, postear lo que quieras. Nos encontrás como Acercamientos Nocturnos, ¿eh? Y digo que está con todo porque Mats, que es un oyente más, pero más que fiel, ¿sí? Que también es un colega, porque también hace un programa de radio, nos ha contado, ¿eh? Lobo Suelto, Cordero Atado se llama, en otra radio. Y está chateando a full. De hecho, me está informando que Juan Martín del Potro, a esta hora, está 2 sets abajo y perdió el segundo set en tiebreak. Yo no puedo creer lo que me decís, Max. Porque Del Potro había quebrado. Estaba 5-4 cuando yo lo estaba viendo. Pero bueno, Djokovic no por nada es para mí el mejor jugador del circuito. Y bueno, que pierda con Djokovic, creo que es el campeón, ¿eh? Si realmente pararía con alguien de categoría en el caso de que pierda. Pero en el tenis, como en cualquier deporte, es así. Mats también participa de la consigna, que después lo vamos a leer, ¿sí? Que participa. Pero esta consigna, ¿tenés One More Night de vuelta? Porque me colgué, Renzo. ¿Te complico o no, no? Porque vamos a... hemos inaugurado, no una sección, sino hemos inaugurado hace dos programas un momento del programa de Acercamientos Nocturnos. Sí, Phil. Sí. Ahí está, larga, Phil Collins nos invita con el auspicio de Bodegas Otsumal y Bodegas del Fin del Mundo a este momento que se llama Remember Song, que en inglés significa una canción recordatoria. Toda canción tiene un intérprete. Y muchas veces el intérprete, además de serlo, de cantar la canción e interpretarla a su manera, también la compuso. No siempre van de la mano. Es decir, una persona que canta una canción, a veces se la escribe a otra persona y la interpreta. ¿Sí? Interesante es cuando uno se topa con un cantante que además de cantante es cantautor, es decir, que escribió lo que está cantando y que además compuso su música, le dio una melodía a eso. Haciendo esta introducción, toda canción tiene una historia, porque quien la interpreta o quien la escribe o ambas cosas tuvo un momento en su vida que lo hizo escribir esa canción. Y ni que hablar de quienes somos oyentes de esa canción. En nuestra vida siempre hay una canción, una o muchas canciones, que nos marcaron momentos. Marcaron entre comillas. Nos dejaron una huella. Porque la asociamos con un instante de nuestras vidas que recordamos para siempre. Que recordaremos para siempre, mejor dicho. Que por más que pase el tiempo, cada vez que escuchemos esa canción, se nos va a poner la piel de gallina. Se nos va tal vez a enrojecer la piel. Se nos van a lagrimear los ojos. Porque nos emociona escucharla. Por eso te invitamos a que nos escribas ac.nocturnos@gmail.com o nos llames por teléfono al 52 52 22 41 en vivo y nos cuentes también. Este es un momento, no es una sección, ¿eh? ¿Qué canción quisieses que pusiéramos al aire? ¿Y por qué? No es, che, quiero esta canción porque sí. Queremos que nos cuentes la historia de esa canción. La historia. ¿Por qué pediste esta canción y no otra? Y ya hay alguien que participó. Y nuestro oyente fiel, Max, que dice, quiero participar por Remember Song y quiero dedicar una canción de un argentino que es muy conocido en España, en todo lo que es el mundo de habla hispana, que se llama Andrés Calamaro. Y dice, yo se lo quiero dedicar a Fernanda, ya te voy a contar, pero es alguien muy importante en mi vida. ¿Lo es ahora, Mats, o lo fue? Quiero que me lo cuentes mejor, ¿sí? O por mail, o por chat, ¿sí? En acercanocturnos.com.ar o al 52 52 22 41. Pero como sos el primero que participás, te vamos a dar un changüí, ¿eh? Porque queremos que nos cuenten por qué piden esa canción y que ustedes mismos la dediquen. Como Mats pidió algo de Andrés Calamaro. Es esta, ¿no? La que me escribiste. Sí. Vamos a dedicarle esta canción a uno de los grandes temas desde Alta Sociedad. No es esta. Un autor argentino, Andrés Calamaro. Y estos Crímenes Perfectos, que se lo dedica en Remember Song, Max, a Fernanda. Alguien muy importante en su vida. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco? Si resulta que sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco. Y si no termina, se contamina más. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad otra vez. No me lastimes con tus crímenes perfectos, mientras la gente indiferente se da cuenta de vez en cuando. Solamente sale afuera la peor madera. Thank you. que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad. El dolor, la moneda cayó por el lado de la soledad. Otra vez la moneda cayó por el lado de la Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Y todo es posible, todo es posible. Y espero que te haya gustado, Max. ¿Sí? Te dedicamos Crímenes Perfectos, Andrés Calamaro, de su disco Alta Suciedad. Un tema tremendo, tremendo, Vos podés también participar de Remember Song. Acordate, escribí a ac.nocturnos@gmail.com. Nos decís el intérprete y la canción y nosotros la programamos para el jueves que viene. Ahora, lo ideal sería que la dediques. Porque que la dediques, yo no sé a Mats qué le pasa con Fernanda. Mats, si vos no me decís, yo puedo interpretar de que fue una pareja tuya, un gran amor, algo al pasar, tal vez intenso. Pero siempre es bueno que ustedes mismos describan las cosas. Como la consigna. La consigna de hoy es: ¿crees en la monogamia? Y no es una consigna, es una temática que la reducimos en algo que... La redujimos, perdón, en algo que es... Una consigna. A ver. Antes de que leas los mensajes. Decime. ¿Puedo participar yo también en Remember Song? Sí, no, y de paso. Está bien, sí. Me dejás, Renzo. La maltratamos mucho, ¿verdad? Está bien. La maltratamos mucho, así que. Es que mientras yo soy muy pegable. Mientras que yo desgusto esto mal riquísimo que estoy tomando. Está muy rico. Usted que quiere participar. Nuestra productora Salomé Sansi de la sección Remember Song. ¿Está bien pronunciado? ¿Usted sabe inglés, yo no? Más o menos, yo lo escribo muy bien, pero... Remember Song. Sí. Bien, listo. No, yo hago fonética nada más, mi inglés es básico. Entonces, bueno, ¿usted quiere dedicarle a una después canción? Después mando un mail con la canción y todo. Ah, yo pensé que le iba a decir ahora. No, para la próxima. No, bueno, pues... No. Sigo los canales normales como todo el mundo. Vas a mandar un mail a... Voy a mandar un mail a c.nocturnos@gmail.com. Sí. Voy a pedir el tema, el intérprete. Y se lo voy a dedicar a alguien. Ajá, y voy a contar algo, quizás. Bueno, entonces ya para el verano que viene ya tenemos un Remember Song. De nuestra productora. Bien, al chat www.acercanocturnos.com.ar. Mats dice: yo en la monogamia. Mats está con todo. Yo creo que te vas a ganar algo hoy, porque estás prendidísimo, Es un gran productor de radio, además, Mats, Muy buen programa tiene. No creo ni un poco en la monogamia. A la larga, uno quiere cambiar el menú siempre. Suena feo, Sergio, pero quizás uno tiene que a veces que cambiar. Es así. Correcto. Esto, Susana también. Susana cambió mucho de pareja, ¿no? Susana, mucho la monogamia. Mucho la monogamia, Susana. No estaba, porque cada 9 meses cambiaba de tipo, más o menos. 10, no llegaba al año. Y cuando llegaba a los 2 años la estafaban. Así que, bueno. Dice Pablo: yo creo que es posible la monogamia. Yo tengo la escuela de mis viejos. ¡Es imposible! No, pero dice Pablo esto. No, no, no. Dice: yo tengo la escuela de mis viejos, que son lo más en eso. Yo soy una persona que se dedica a ser fiel. Si prometo amor para toda la vida, así será. Renzo está diciendo que unas cosas en el vidrio. ¿Cómo, Renzo? O sea, nuestro operador dice que lo torea Pablo. Dice que si se dedica a ser fiel, es un esfuerzo. O sea, no es algo natural. Se está forzando para ser fiel. Y está muy buena la beta que metió nuestro operador, Renzo. Porque, a ver, todos tenemos un... En las sociedades occidentales hay un mandato. Hay muchos mandatos. Vivimos con mandatos. Ojo, en las sociedades orientales también los hay. Pero vamos a... digamos, hacer un círculo solamente en la sociedad occidental, que es donde vivimos. Y uno de esos mandatos es: si estoy en pareja, voy a ser fiel. Fiel significa que vos no tenés relaciones sexuales con otra persona más que tu pareja. Hay, ¿sí?, gente que lo interpreta de otra forma. Bueno, básicamente, digamos, en la generalidad, ¿no? La mayoría, por lo menos, esta definición está como aceptada, ¿no? Que como lo que la fidelidad es la persona que solamente está con una persona a nivel sexual y a nivel cotidiano también, ¿no? Que no tiene otra vida con otra persona. Así que ha elegido un hombre o una mujer para estar a todo nivel, a nivel emocional y a nivel sexual, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. Bueno, ahora, ¿qué pasa si uno quiere una persona? Es una pregunta que me hago. Yo, por ejemplo, estoy enamorado de Salomé. Vamos a ponerle, ¿no? Y elijo a Salomé como pareja. ¿Qué pasa si con Salomé tengo, la verdad, buen feeling, buena química? Tengo... también buena piel en la cama, ¿sí? Ahora, pero se me suscita repentinamente alguien que se me cruza por el camino, una compañera de trabajo, una colega locutora, no sé qué, y sucede algo. O sea, que me acuesto con esa persona, tengo relaciones sexuales y me gusta. Para la sociedad occidental paso a ser infiel, ¿no? Paso a ser una persona que no cumplió con el mandamiento. ¿Por qué? Fue infiel. La gran mayoría. Ahora, ¿qué pasa? Y me pregunto yo. No me... ¿Qué pasa si yo estoy saliendo con alguien, ¿no? Sigo poniendo el caso de Salomé porque está participando acá en el programa como productora y metiendo bocadillos, ¿sí? ¿Qué pasa si... si yo estoy con Salomé y pasa una chica, yo soy, elijo ser heterosexual por ahora, no, nunca digas nunca, ¿no? ¿Qué pasa si pasa una señorita que a mí me calienta, la miro y digo, me acerco a esa persona y le digo qué tal y la seduzco, pero no pasa nada? O sea que no hay relaciones sexuales con esa persona. Pero la miro con deseo. Pero la miro con deseo. ¿Eso es infidelidad? Yo creo que no. ¿No es infidelidad si yo miro a una persona con deseo? No. ¿Y si yo me acuesto en la cama? Yo estoy conviviendo con una persona. Me acuesto, vivo con esa persona, ¿no? Vivo con una mujer, de la cual estoy enamorado. Y en mis sueños, estoy pensando en otra persona. Tampoco. Si estoy haciendo el amor con mi pareja y se me aparecen imágenes de otra persona. Tampoco. ¿Soy infiel? No. ¿Para ustedes no? Renzo dice que no. Yo creo que no. Salomé dice que tampoco. Muy bien. ¿Ustedes qué dicen? www.acercanocturnos.com.ar en nuestro chat participan por entradas para... Sumamos entradas para teatro. Atención. ¿Qué habíamos dicho? Que tenían entradas para qué. ¿Para qué espectáculo? La Soledad. La Soledad es uno, muy bien. Muy bien. Atenta. La Soledad y Tenis de Diego Beares. Más vamos a sumar el espectáculo de Pablo Angeli. ¿Sí? Y si se portan bien y si participan, hay un par de entradas para Mamma Mía, que se despide de Buenos Aires. ¿Sí? Si participan por el chat. Para Mamma Mía tienen que participar por el chat tanto hoy como en la repetición. Para las entradas de los otros espectáculos de Pablo Angeli, como los espectáculos de Diego Beares, Tenis y La Soledad, se lo ganan hoy. Y si se comunican al 52 52 22 41 en vivo y participan, se llevan automáticamente un vino Uxmal. Y es más, avanzado a esta hora, ¿sabes qué? Me hago el guapo. Se llevan dos vinos Uxmal. O sea, más. Uno blanco y uno tinto. Uno blanco y uno tinto, podría ser, ¿no? Tengo un blanco para recomendarles de Uxmal. ¿Sí? Bueno, si se comunican al 52-52-22-41, se llevan un vino blanco y un vino tinto de Bodegas Uxmal. Estamos en vivo, pasaditas las 12:30 de la noche. Nos identificamos y vamos con un poquito de música. Radio Sónica, poné los sentidos en la web. Radio Sónica. Los sentidos en la web. Stars shining bright above you. Night breezes seem to I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. your worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Cuando cae el sol, la noche comienza a hacerse más y más espesa, y el ruido mundano de bocinas y autos cede para entregarse al ansiado silencio. Nuestras hormonas se abren de par en par a la espera de encontrar su realización plena. Buscamos acercarnos a esa persona que pueda hacernos volar en una noche sin fin, o que se convierta en un amor de película, un amigo o una amiga del alma, o, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En acercamientos nocturnos llega simplemente a relaciones, cuando todo puede suceder. Todo puede suceder, todo, porque nos queda poquito de programa ya, un poquito más de 20 minutos. Y una de las secciones que más nos piden, desde que ya, ¿saben que cumplimos 3 meses en Radio Sónica? Es el tercer mes en Radio Sónica, 10º programa, y por eso queremos presentarles muchas secciones. ¿Sabe? Atención septiembre, porque van a haber muchas novedades, muchas. Desde una co-conductora que va a estar acá al aire, ¿sí? No, o sea, hay algunos que... ¿Por qué están riendo? ¿Qué están leyendo ahí? No. A mí me desconcentra. Diga qué está leyendo. No, yo sonreí por un mensaje bonito y Renzo se rió porque... ¿A quién le mandaron el mensaje? ¿A usted? No, un mensaje que nos mandaron a nosotros y que ya lo veremos el próximo programa. ¿Un mensaje? Sí, pero es un pedido para la sección que presentamos hace un ratito. ¿Para Remember Song? Sí. Ah, bueno, ok. Muy bonito el mensaje. Yo pensé que era para usted, no sé. Esta es una sección que les gusta a muchos. Y lo que decía antes, para retomar, me perdí, que es que ojo con septiembre. Septiembre es un mes donde en Argentina, y es, me atrevería a decir todo el cono sur, cambia de estación. Salimos del invierno para pasar a primavera y los calores afloran, ¿sí? Afloran, y bien dicho afloran, porque es el mes. Dicen que la primavera es la estación del amor, la estación donde las hormonas se abren de par en par, como si es el separador, la estación de los alérgicos. Ya me voy. Ya. Hacelo vos el programa, ¿sabes qué? Conocelo vos, yo estaba poniendo un clima. Más cerca del micrófono, por favor. No, es que me estoy alejando porque conocelo vos. No. Yo estaba poniendo un clima. La estación de acercamientos sexuales, del amor. Y vos me salís con los alérgicos. Renzo, ¿qué se merece eso? Buscá algo que se amerite para esto. No sé, si Moria, lo que tengas por ahí. Pero lo más malo de todo, porque te lo mereces. Te lo mereces porque, yo estaba haciendo así un clima y vos los alérgicos. Hasta sí, los... como el culo empezaste. Vamos a ver cómo vas a terminar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias, Renzo. Gracias. ¿Te das cuenta de lo que generas? Yo genero muchas cosas. Pero ¿y qué tiene que ver que sean los alérgicos? Los alérgicos. ¿Por qué son alérgicos? Pero los alérgicos, porque tengan alergia, ¿dejan de tener sexo? No. Entonces. Se enamoran también. Y se enamoran. Entonces, ¿qué tiene que ver la alergia? Que se estornuden en la vagina, en el pito, qué sé yo. Y que eso se... le puede llegar a poner un condimento extra. Y bueno, gente. Entonces, ¿por qué los alérgicos? ¿No? Es un mes que las hormonas, a pesar de que sean tengan alergia, las hormonas también. Digo, en este programa va a haber novedades. Independientemente de las alergias, la primavera y de todo eso, Salomé la queremos mucho, ¿eh? La retamos, pero la queremos mucho. Sin Salomé, este programa. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? A Salomé le pasa esto. Estás con alguien y le pasa esto. No se sabe si es porque se atora con algo o si es por alergia. Bueno, qué sé yo, no sé. No, en ese momento la alergia desaparece. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Es el mejor remedio para la alergia, créanme. Exactamente. ¿Ves? Nada de andar comprando pastillitas ni ninguna de esas cosas. Claro, ¿te das cuenta? No, qué alergias. Bueno, entonces, acá en Acercamientos Nocturnos, en septiembre va a ser un mes donde vamos a incorporar a Evangelina Banzai. Ya la van a conocer. Yo no les voy a decir nada. Que les mandamos unos mimos, que esperemos que el papá se recupere de las nenas que le está pasando en este momento. La verdad que es una joda. Mandamos un abrazo muy grande y va a salir todo bien. Ella no está escuchando, pero los fans de ella sí. Así que... Avísenle, chicos. Avísenle. Avísenle que va a estar acá el jueves que viene, que está acá. Que es parte la estamos esperando. Que es parte del equipo. Y además va a haber nuevas secciones. Nuevas secciones que van a ser más hot. Vamos a doblegar las apuestas. Simplemente eso y ahí paro. Y ahí paro. En este caso es una sección, la que estamos ahora, que simplemente relaciones. La palabra sola lo dice. Queremos que te encuentres con alguien para lo que sea, donde quieras, como sea, en la condición que sea, en la elección sexual que tengas. El tema es que te acerques a una persona. Basta de máquinas. Basta de... nosotros nos gusta el chat. De hecho, tenemos un chat que ahora vamos a leer los mensajes que están llegando. Pero llega un momento en que una persona quiere tomar un contacto físico con la otra, ¿verdad? Hace bien. Para lo que sea. Ya sea para una amistad, ya sea para... Bueno, tal vez un contacto físico. No sé, puede ser una charla telefónica también. Pero algo más personal. Digo, algo que sea más... Que te lo puedas apropiar. Que sea un encuentro entre dos o más personas, pero que simbolice... un acercamiento para que después crezca hacia donde tenga que crecer según como fluya, según como la naturaleza dictamine, sea para una amistad, sea para un amante al pasar, sea para lo que sea. Para eso es simplemente relaciones. Nos puedes escribir a ac.nocturnos@gmail.com o en Facebook nos encontrás como Acercamientos Nocturnos y puedes participar de esto. Ojo, también puedes encontrar el amor de tu vida. ¿Crees en el amor para toda la vida? Bueno, ¿estás buscando pareja? ¿Algo serio? También, todo. No discriminamos nada. Todo es posible. Como bien lo dice el separador, todo es posible. No hay imposibles en las relaciones humanas. Y si hay imposibles, es porque vos en tu cabecita te los pones. Porque materialmente, aún teniendo dificultades físicas, es posible. Es posible. Y nos han escrito. Nos ha escrito Andrés Quiñones. Dice, hola, me llamo Andrés Quiñones. Tengo 22 años. Vivo por la zona de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Y dice, perdón, porque lo estoy leyendo en el momento. Escuché que tienen una sección de encuentros. Te cuento, Sergio. Estoy en la búsqueda de mujeres de hasta 45 años. Tiene 22, 45, bastante amplio, ¿eh? Con la cual me gustaría mantener una relación informal. Les comento que soy una persona muy cariñosa, atenta y agradable, y me gustaría tener más experiencia en el plano sexual. Porque siento que no la tengo mucho. Por favor, solo mujeres con experiencia en la cama y que quieran ser, y le pone en mayúscula, que quieran ser maestras. Yo voy a ser un alumno muy aplicado. Ja, ja, ja. No tengo Facebook ni Twitter. Me manejo nada más con el mail y, por supuesto, con el teléfono. Les voy a dejar el teléfono en producción, pero si pueden dar mi email al aire para que me escriban, se los agradecería. Buenísimo el programa. Saludos y gracias por la buena onda, Andrés Quiñones. Bueno, vamos a cumplir. El mail de Andrés Quiñones es Andy Quiñones, Quiñones con Q, ¿sí? Y con Y, Andy. andyquiñones@hotmail.com. andyquiñones@hotmail.com. Sí, con N-I, no con Ñ. Exactamente. Con N-I. andyquiñones@hotmail.com. Muy, muy buena la aclaración, ¿eh? Ya te ganaste el sueldo de hoy, ¿eh? Muy bien. Ya está. Años sin teclado. Con Ñ. Difícil, ¿no? Sí. Es que por él le pasó también a él, ¿no? Porque Quiñones, su apellido es con Ñ, ¿sí? Bien, vamos con una mujer. Se llama Verónica Alegre. Hola, ¿qué tal? Me llamo Verónica Alegre. Vivo por Ituzaingó, en el oeste de la provincia del conurbano bonaerense, por si alguien no lo sabe, por las dudas. Jejeje. Una amiga me contó de ustedes y del tipo del programa que hacen, y los escuché un toque la semana pasada. Muy bueno. Todo lo que sigue de aquí en más lo pone en mayúscula, con lo cual implica una importancia. No tengo la fortuna ni tuve la fortuna de haber tenido historias, pero las quiero tener. Tengo 36 años, vivo sola, soy bailarina de tango y docente y vivo de ambas cosas. Lo que quiero es un tipo bien macho. Esos de los de antes. Que se plante. Que no dude. Y que me haga sentir mujer en todos los sentidos. Quiero un caballero. Un semental. Con buena charla. Buena parla. Etcétera. ¿Existen todavía? ¡Es imposible! ¿Vos decís? No estoy de acuerdo con Renzo. Claro, no soy Angelina Jolie, soy normal, tirando rellenita. No pretendan físico conmigo, pero soy más sensual que cualquiera. Eso se los puedo asegurar. Seguramente los escucharé la última hora porque a esa hora me acuesto tarde. Lo estoy traduciendo porque no se entiende muy bien el mail. Éxitos y a ver si este es el año. Jajaja, ja, ja. Aclaro. No soy una mujer que da vueltas, ni me gustan los histéricos. Por el resto, todo es bienvenido. Si es un touch and go o algo al pasar, ok. Me gustaría que sea algo estable, pero si no, también está bien. Besos, Verónica Alegre. El mail de Verónica Alegre es vero-alegre@live.com. Live se escribe live, con B corta, vero-alegre-live.com. Si vos querés participar, como lo hizo Verónica, como lo hizo Andrés y como lo hicieron muchos más, como lo están haciendo, programa tras programa, escribinos a c.nocturnos@gmail.com o al Facebook, posteanos, así también te ven. Tenemos casi 1100 seguidores, así que te van a ver los 1100 que nos siguen. Postea lo que quieras en Acercamientos Nocturnos. Nos buscas como eso y ya está. ¿Sí? Tienes nuestro muro a tu disposición. También puedes entrar a nuestra página a www.acercanocturnos.com.ar, pones tu comentario y también puedes hacerlo. ¿Sí? No es, es otra vía más. A ver, ¿queda algún tema por ahí dando vueltas? ¿Un tema musical? ¿Sí? Vamos a poner un cachito y después del tema nos despedimos. ¿Eh? Dale, Renzo. Perdón, perdón, Nora Jones. Qué temazo, qué lindo tema, ¿eh? Ya lo vamos a pasar en el, cuando tengamos más tiempo completito, ¿eh? Pero qué tema de Nora no es lindo. Y es difícil encontrar un tema que tenés razón, es difícil encontrar un tema que sea feo de ella, ¿no? She's 22. Ella tiene 22, ¿eh? ¿22 qué? No sabemos, ¿no? Solamente Nora sabe, ¿eh? Este fue el último tema que pasamos en Acercamientos Nocturnos porque nos estamos yendo y queremos, nunca tenemos tiempo para redondear alguna idea, ¿sí? Hoy estamos hablando si es posible. ¡Uy! ¡Qué buen tema! De fondo, a ver. ¡Kimmy Softly! Ah, bueno. Si es así, el que yo espero que sea, sí, me muero acá. Sí, me muero muerta, ¿eh? Sí, acá. Sí, sí, sí, sí. Impresionante, ¿eh? Impresionante, sí. Bueno, no tenemos mucho tiempo, ¿eh? Ya lo vamos a pasar. Alguna vez vamos a pasar los temas de fondo que nos piden. Dicen, ¿qué? Nos piden estos temas de fondo, ¿eh? Ya les vamos a decir de quiénes son, ¿eh? Bien. En el chat interno. Bueno, ya lo vamos a pasar este tema, ¿eh? Me muero muerta, les aviso. Con gusto. Ahí está. Bueno. En www.acercanocturnos.com.ar, que es nuestra página, Pablo es tan fiel oyente que sigue participando. Dice, nos manda un saludo a nosotros. Dice, me quedan 5 horas para dormir. Los voy a bancar hasta que termine el programa. Un abrazo grande para ustedes. Nosotros te mandamos un abrazo grande a vos, Pablo, y te decimos que te ganaste las entradas para ir a ver. Puedes elegir entre La Soledad, Tenis o no. Tenis, La Soledad y habíamos hecho un tercero, Pablo Angeli, ahí está. Para Mamma Mía tienen que participar del chat de la repetición también, ¿eh? El jueves que viene, los que participen del chat de la repetición van a participar junto con los del jueves para una entrada para Mamma Mía, ¿sí? Sí, pero Pablo, te ganaste. Escribinos a c.nocturnos@gmail.com, arreglas con Salomé y elegís el espectáculo que te gustaría ir, si los monólogos de Pablo Angeli, si las obras de texto espectaculares en el Teatro Piccolini acá en la Ciudad de Buenos Aires, dirigidos por un joven director como Diego Beares, Tenis o La Soledad. ¿Sí? Tenis, recordamos, jueves 22:30 en el Teatro Piccolino y La Soledad, sábados 22:30 también en el mismo teatro. Bueno, hoy estuvimos hablando de la monogamia. Si era posible el tema de la monogamia, si uno cuando se ponía en pareja o cuando estaba, o cuando elegía una persona y se enamoraba, si uno, a ver, cuando te pasaba decís esas mariposas y decís, este es el hombre o la mujer de mi vida. No importa si seas homosexual, gay, heterosexual, lesbiana, lo que quieras ser, ¿sí? Este programa tiene una postura. La sexualidad es una elección. No es algo genético, no es algo impuesto, es una elección. Y no es algo que define una persona. Exactamente. Entonces, acá estamos hablando de la monogamia. Parejas, hombre-hombre, mujer-mujer o hombre-mujer. Hombre travesti, no importa, ¿sí? Igualmente yo creo que hay dos géneros siempre, hombre y mujer. Por más que sea travesti, el travesti, el que convive con su travestismo, por lo general se siente mujer, más que hombre. ¿Sí? Habría que preguntarles, no sé. Por lo general, ¿sí? Digo porque tengo muchos conocidos travestis, ¿sí? Y no te van a decir que son hombres. Difícil, difícil. Salvo que se que trabajen de travestis, ¿sí? Bien, nos estamos yendo. Una opinión respecto a este tema, Salomé Sansi. Bien, yo creo que es muy difícil el tema de la monogamia. ¿Por qué? Y porque la gente cambia la forma de pensar, a veces pasan cosas del entorno que van cambiando un poquito cómo va la relación, pero me quiero quedar con una preguntita para la gente, a ver si nos quieren contar por mail o si se quieren prender en el chat el domingo. La repetición, sí. ¿Creas o no creas en la monogamia? ¿No sería fantástico que encontraras a esa persona que te haga olvidarte del resto del mundo y que te haga olvidarte de pensar en otra persona y de tener ganas de tener sexo o cualquier otra cosa con cualquier otra persona? Bueno, me das un pie a mí. Yo creo, es un pie formidable que me diste. Siempre me piden todos los programas, ¿por qué Sergio no opina? Porque me quedo sin tiempo. Bueno, me quedan 30 segundos. A mí me parece que la monogamia es un concepto occidental. Como tal, responde a una cultura occidental. ¿Sí? ¿Qué es esta? A mí me parece que la fidelidad es un concepto que es como una especie de hilo muy finito. ¿Sí? Ya terminó, Renzo, ya nos vamos. Entonces, yo creo que cuando es muy difícil no desear sexualmente a otra persona, lo cual no implica que no estés enamorado de tu pareja. Vos podés estar sexualmente o relacionarte sexualmente con una persona y podés seguir estando enamorado de tu pareja. Lo que pasa es que acá somos muy conservadores y no podemos admitir eso. Porque hay muchos y muchas que mientras que hacen el amor con su pareja están pensando en otra persona. Eso es infidelidad. Occidentalmente es infidelidad. Porque no estás haciendo el amor con esa persona, sino con la que estás imaginándote. Queda mucho para esto, ¿eh? Hay mucho para cortar acá. Muchísimo, ¿eh? Renzo estuvo en los controles, que nos está apurando. Y tiene razón, porque nos tenemos que ir, ¿eh? Salomé Sansi en la producción comercial ejecutiva. Y de bocadillos. Atención, el jueves que viene en vivo, nuestra co-conductora Evangelina Banzai. Mi nombre es Sergio Simsowitz. Que tengan un muy buen fin de semana. Buena vibra, nos escuchamos en vivo el jueves que viene y no se olviden, el domingo a las 24, repetición de este programa. Buena semana para los que escuchen la repetición, participan de las entradas y el vino quedó vacante. Chau, la pasen bien.